¿Qué es lo que estamos buscando? Que aumentar la edad no sea un castigo. Es al revés. Cuando uno tenga más edad, cuando cumpla más años, tenga más beneficios. O sea, un premio a la edad, no un castigo a la edad. Esa es la visión que tenemos, esa es la visión que hay que entregar.